No hay que decir que están ustedes viendo uno de los más famosos cuadros del Greco, El entierro del conde de Orgaz. Inspirándose en este cuadro, Manuel Mujica Lainez, uno de los grandes narradores latinoamericanos, uno de los clásicos de las letras argentinas, escribió un libro denominado El laberinto y publicado en el año 1974, que es la autobiografía de ese niño que ven ustedes ahí, Ginés de Silva, niño pintado por el Greco, y donde se reproduce y se reconstruye con una fidelidad minuciosa toda la época, en un libro que, como hemos dicho, se llama El laberinto, que tenemos aquí a nuestro lado cuando estamos dando nuestra bienvenida al señor Mujica Lainez, con el que nos complace muchísimo tener la oportunidad de conversar ahora. Mujica Lainez, a quien todos sus amigos y todos sus parientes conocen por Manucho, que es como cariñosamente se le llama, y que nos ha rogado que le hablemos de tú, porque a él le gusta sentirse siempre tratado de este modo. Se ha dicho de Mujica Lainez que es el hombre que posee una de las prosas más refinadas, en las que alternan y aparecen elementos que pudiéramos denominar clásicos dentro de su estilo, que son la ironía, la ternura, el poder de evocación, una erudición o sabiduría que jamás pesa, un análisis profundo de los sentimientos y una rara convivencia de la realidad con la fantasía y sobre todo con el mundo de lo sobrenatural. La familia de Manuel Mujica Lainez es una familia de ilustre linaje entroncada con los notables de la Argentina e incluso con el fundador de Buenos Aires. Si no estamos mal informados, el padre de Manucho, que fue Manucho antes que él, era abogado y ministro de gobierno en la provincia de Buenos Aires. La familia de los Mujica era una familia de ricos terratenientes que poseían grandes cantidades de campos, de terrenos, de saladeros. Que perdieron y que perdieron y que perdieron. Que fueron perdiendo, como parece ser el sino de todos los ricos de otro tiempo. En cuanto a la madre, de familia no menos ilustre, era una dama de extraordinaria ironía, sensibilidad y agudeza, de la que heredó, un poco también como de su abuela, el bagaje cultural de la estirpe y la afición por las letras. Eran dos familias muy distintas. Mi familia, las dos están ahí desde el tiempo de nuestros virreyes. Mi familia paterna es una familia, como ha dicho usted, sí, de terratenientes, es decir, de gente que tuvo mucho que ver con el campo, con los saladeros, con todo eso. Muy, muy argentina, de origen vasco, por supuesto. Y la familia de Lainez, en cambio, es una familia muy ciudadana y muy dada a las letras, y en que ha habido muchos coleccionistas y gente vinculada con el arte y demás. Yo soy el resultado de esas dos familias, las cuales ambas perdieron todo, menos eso que usted ha tenido el buen gusto de llamar el ingenio. Todo lo demás se ha ido y se ha ido. Lo que yo he escrito es precisamente sobre eso, sobre lo que se fue, sobre lo que se nos fue. Hay una cosa que debemos de ponernos de acuerdo a partir de este momento, y es que... Si nos decimos de tú. Si nos decimos de tú, no nos decimos de usted. Bueno, tú nos dices de tú y yo te contesto de tú. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. La madre de Manucho ha influido de una manera directísima acerca de nuestro escritor, y en realidad ha sido una persona que ha estado cerquísima de él, porque la ha perdido relativamente hace muy poco tiempo. Hace muy poco. Hace un año y medio tenía ella 91 años. He vivido siempre con ella. Aún casado, siempre seguimos viviendo juntos. Creo que una de las cosas que contaba Manucho en sus primeros libros o en confesiones a periodistas era que uno de los recuerdos infantiles que tenía era el centelleo de los anillos de la madre. ¿Has leído eso, eh? Sí. Qué astuto eres. En verdad, el primer recuerdo que yo tengo de infancia en mi casa natal es ese, es el brillo de las sortijas de mi madre, que eran muy grandes, como se usaban entonces. Yo nací el año 1910. Ese es uno de los recuerdos. Y el otro es el color de las glicinas. Había en esa casa una enredadera de glicinas. Y yo, que dejé esa casa cuando tenía menos de 2 años, recuerdo, sí, ese brillo lila en la pared, y recuerdo el brillo de las ortigas de mi madre alrededor mío. Eso es lo primero que yo conservo en la memoria. Las mujeres de la familia han estado siempre muy cerca de él, y no solamente la abuela y la madre, sino que también había tres tías. Mis tías, eran cuatro. Sí, todas estas mujeres vivieron dedicadas a mí, porque en mí se dio el caso de un chico que nació luego de otro, que fue mi hermano mayor, que murió cuando tenía 1 año y medio. Yo nací poco tiempo después de la muerte de él, y entonces era muy esperado. Y además, a la edad de 5 años, tuve una desgracia grande. Me caí dentro de un gran tacho lleno de agua hirviendo. Me quemé la mitad del cuerpo. Y estuve 1 año entero en cama. Y muy enfermo, por supuesto, y los ojos y el oído y qué sé yo. Y entonces fui terriblemente mimado. Terriblemente mimado. Tenían que salvarme, tenían que cuidarme. Y aquellas curaciones que eran atroces. Y para distraerme de esas desgracias, me contaban cuentos. Me contaban cuentos, los cuentos tradicionales, pero también me contaban los cuentos de nuestra familia, que era una familia llena de cuentos y llena de leyendas y llena de sucesos y de extravagancias. Y todo eso me fue nutriendo desde entonces. Y sin saberlo yo, eso era lo que iba a hacer de mí un escritor más tarde. Las tías Lainez eran mujeres muy cultas. Eran mujeres muy cultas y muy distintas entre sí. Había la mayor, que era mi madrina, que murió, bueno, cuando yo era un chico de 13 años. Y que ella era la menos brillante, pero era la más buena, quizá por eso mismo. Luego había la que era dada a las genealogías. Era mi tía, todas solteronas. Era mi tía que toda su vida, desde la edad de 20 años y murió muy vieja, vivió haciendo unos cuadernos de genealogías de reyes de Europa. Cuadernos infinitos que yo he heredado después de su muerte, pero como no he heredado la clave que sirve para manejarlos y para pasar de un cuaderno al otro y entenderse en medio de todos esos Habsburgos, están ahí como si fuesen un gran osario de reyes, pero inútil. Yo siempre revuelvo cajones a ver si encuentro esa clave. Esa era la tía Pepita. Después venía mi tía Ana María, que se interesaba mucho por las religiones extrañas, por las religiones orientales. Vivía buscando libros hindúes y cosas así. Yo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Podría comerte el corazón a besos, recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión, voy a comerte el corazón a besos. descansa, camina. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Miguel Hernández, 1910-1942. Poeta de la más auténtica raíz popular, es, sin embargo, su poesía el resultado de una particular formación autodidacta bajo la influencia de los grandes escritores del siglo de oro. Pastor de cabras y agricultor, nacido en un pueblo de Alicante, Hernández hace una poesía a la vez vieja y nueva, que surge como vanguardista sin saber nada de la vanguardia. Es poesía que sale de la tierra, pero no la del paisaje idílico, sino de la tierra áspera, cargada de sudor humano. Formalmente la poesía de Hernández se ajusta al estilo clásico, pero está llena de humanidad, amor, dolor y soledad. Hernández fue soldado y participó como tal en las luchas de la Guerra Civil Española, defendiendo el mantenimiento de la República. Sus obras más importantes son Perito en Lunas, El Silbo Vulnerado, El Rayo que no Cesa, Viento del Pueblo, El Hombre Acecha, Cancionero y Romancero de Ausencias. Escribió también teatro, como Los Hijos de la Piedra, El Labrador de Más Aire, entre otras. El niño yuntero, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio.

memoria. Pedro Canoero te besiela, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero de Mesiela, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, al fin no tuvo orilla. Pedro Canoel, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro Canoel, te mecí el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Escuchando, juntémonos en la casa. Bien, amigas y amigos, son las 9:40 a.m. Quiero invitarles al Centro Cultural Metropolitano. Miren ustedes, nuevamente nos sorprenden con este World Press Photo. Tengo en mis manos precisamente la invitación y es impactante. Sabemos que World Press Photo, pues año a año, la verdad es que organiza el concurso internacional de periodismo visual más importante del mundo. Esta fundación tiene el compromiso de apoyar y fomentar la aplicación de estándares elevados en los campos del periodismo fotográfico y de la narrativa documental mundial. Su objetivo es generar entre el público el interés y la apreciación por el intercambio libre de información. Entonces, miren, en el Centro Cultural Metropolitano, el Museo Alberto Mena Camaño nos invita a esta exposición. Es pues en el patio norte. Esto está ubicado en la García Moreno y Espejo esquina, así es que pues no tiene ningún costo. La verdad es que hay fotografías, como les decía, año a año nos impresiona realmente la capacidad de captar estas imágenes que pues circulan alrededor del mundo. Por otro lado, también en el Centro Cultural Metropolitano, Dimensión y Forma, esta es una muestra, una exposición de Estuardo Maldonado. Entonces, esta exposición está en las salas 1, 2, 3 y 4, también en la García Moreno y Espejo. Entonces, pues en esta exposición propone una lectura diferente de sus trabajos, todos ellos vistos desde las perspectivas de la topología y matemática, y también está incluida la geometría. Su obra está dirigida a descubrir temas que van de la mano de la tecnología y la ciencia, el espacio, la abstracción de la naturaleza y la geometría. Así es que la invitación queda hecha, amigas, amigos, pues Estuardo Maldonado y World Press Photo ya en el Centro Cultural Metropolitano. Vamos nosotros en un segundo más, nada más vamos a pedirle a Omar hacer una pausa y pues iniciaremos con nuestra conversación. Realmente ya tenemos acá en nuestros estudios a nuestros compañeros músicos de los buenos. Además están con su manager. Yo quiero invitarle también a Franklin a que venga y participe con nosotros esta mañana. Y pues va a haber música en vivo, que Ecuador tiene talento, por supuesto, mucho talento, muchas capacidades, y una muestra de ello es lo que ustedes van a escuchar en unos momentos. Comuníquese con nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Munani, un tributo al fandango, y están ya acá con nosotros nuestros compañeros, les decía Franklin, es su manager, y están acá dos de sus integrantes, Munani. A ver, ¿con quién vamos a comenzar? Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Johnny Sánchez, soy el director de la agrupación, el guitarrista, bajista, percusionista, bueno, y de todo. un músico completo, Johnny. Bueno, Johnny, cuéntanos, ¿qué significa Munani? Munani significa querer. Le pusimos así espontáneamente, ¿no? Le pusimos querer porque ese es el querer que nosotros queremos hacer de la música. El querer hacer música. Les cuento que yo estuve escuchando este disco con mucho detenimiento y comentábamos con Franklin que me dio mucha alegría porque pues sin nombres algunos, pero qué bueno que se escuche a diferente, ¿no? Es decir, hay esa tendencia de tocar igualito a, y en ese propósito pues obviamente el resultado no es de lo mejor. Ustedes hacen que estos instrumentos recobren realmente el sentido que tienen desde su origen. Entonces se oyen sonidos claritos, sonidos puros, y eso es bueno. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Muy buenos días, mi nombre es Manuel Regalado, y en la agrupación yo toco el bandolín, el charango, hago también vientos, igual como Johnny, trato de contribuir con lo que sé en la música. Qué bueno, gente muy joven, ¿no? Sí. Gente muy joven, a los tiempos, a los años, realmente ve un bandolín. Está, además, comentábamos, el sonido del bandolín es único, ¿no? Es una maravilla. Bienvenido, Franklin. ¿Qué tal, Bachito? Muy buen día, gracias, la oportunidad, ¿no sabes? La emoción, me siento intimidado de estar ante ti, es espectacular. Muchas gracias por estar acá en mi programa, yo les agradezco muchísimo. Y pues ciertamente, la gente que hace arte precisamente es gente muy sensible. Uh-huh. Y eso da la oportunidad realmente de que el vuelo sea más lejos, ¿no? Uh-huh. El vuelo sea más lejano. ¿Qué ha pasado? Me falta Cachita. Yeah. Yo le estaba esperando a Cachita, ¿qué ha pasado? Está ahorita de enfermera, le está cuidando a la madre que le operaron recientemente, salió muy bien de la operación, entonces ya está en casa en recuperación y nos está escuchando. Un saludo y fuerza para tu madre que se recupere pronto. Ayer yo estaba de enfermero en cambio de la mamá. También. Sí, muy bien. A Cachita entonces un abrazo y a usted, señora querida. Que recupere su salud. Un saludo desde aquí, desde Juntémonos en la Casa. Bien, no están completos, obviamente, faltan... ¿Quiénes faltan? Cuéntenos. Sí, justamente falta el compañero violinista Ramiro, que somos los que estamos a la cabeza, Ramiro Muenara, y el hermano de él, que también, por cosas de la vida, ellos viven un poquito apartado de la ciudad. Entonces sí se les complica un poco a veces en las mañanas. Y no te olvides de también del Diego, que está ahorita en la universidad en clases. Entonces, es así un poco complicado entre lunes y viernes movilizarnos toda la mañana, pero siempre están dispuestos los muchachos a trabajar con gusto y orgullo. Y lo que me encanta de esta agrupación precisamente es este nivel de comprometimiento que tienen, pero siempre A o B motivo, a veces movilizarnos sin vehículo propio es un poco complicado, ¿no? Claro que sí. Ajá. Johnny, cuando se crea Munani, ¿cuáles son las expectativas que ustedes se pusieron? ¿Qué querían hacer con la música? Bueno, este primer trabajo que lo denominamos Tributo Fandango era rescatar esa, o más bien darle un motivo más, una revitalización de este ritmo autóctono de la provincia de Imbabura, que solo sirve, bueno, que en algunos casos sirve para los matrimonios. En otros casos es para despedir a un niño muerto. Y nosotros vimos que darle un poquito más de auge a este ritmo, que casi olvidado. No solo era el San Juan, no solo era el Inti Raymi o los Raymis, sino también este ritmo que también es parte de la cultura de nosotros. Estaba mirando, bueno, hay San Juanes, que bueno, a los tiempos también San Juanitos. Ustedes tienen acá, hay uno que se llama Cusa Warmi, ese también es una composición de uno de sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Y es un folk incaico, otro de los ritmos que muy pocas veces se escucha realmente. ¿Qué pueden interpretar ahora mismo ustedes que están solos los dos? El San Juan Capilla. Ya, pues escuchemos entonces San Juan Capilla. Una guitarra, que qué lindo, ¿no? La guitarra es uno de los instrumentos, creo yo, digo, más, no sé, más populares, pero más nobles, más cercanos. Es así, yo le relaciono como con un perrito, ¿no? O sea, sí, se lo lleva a cualquier parte, se lo abraza, se lo acaricia, es buen compañero. Y la guitarra y es una muy buena compañera. Y muchos de estos instrumentos de cuerdas que nacieron aquí en América Latina es precisamente porque los españoles prohibían que los indígenas tocaran la guitarra y empezaron a hacer sus propias creaciones instrumentales, ¿no? Claro, nace el bandolín, el charango, el cuatro venezolano y algunos instrumentos así. Señoras, señores, esta mañana está aquí con nosotros en nuestro programa Munani, un tributo al fandango. Adelante, muchachos. Thank you. qué lindísimo. Ustedes me hacen acuerdo con este tema de San Juan Capilla. Pues este tema es una composición, amigas, amigos, de Ramiro Muenala, integrante también de Munani. Les decía, me hacen acuerdo a las fiestas de San Juan. Sí. Qué maravilla, donde hablábamos también de la afinación Galindo, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una de las afinaciones tan tradicionales. Este tema es en honor a la familia de Ramiro, porque ellos, que es toda la familia Muenala y bueno, el otro apellido no me recuerdo, son de San Juan Capilla, un barrio cercano a Otavalo. Otavalo, así es, claro, como González Suárez y todos sus alrededores. La verdad es que esa es una de las grandes fiestas con una riqueza cultural impresionante. Y precisamente cuando le miro a Manuel, pues cómo interpreta este instrumento y tan joven, es decir, que está en buenas manos, ¿no? La música ecuatoriana, alguien joven tocando música tradicional, hay una composición propia del grupo, de uno de los integrantes del grupo. Todo esto va abonando, amigas, amigos, para que nuestra música siga vigente y además se mantenga realmente con la autenticidad, ¿no?, que dices de sus propias raíces. Eso es bueno, que suene un San Juan, que suene a San Juan, que sea interpretado con los instrumentos que siempre se lo ha hecho. Todo eso, pues, es importante dentro de nuestra cultura popular. Johnny, cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya están ustedes caminando en este camino del arte? Bueno, personalmente, más bien individualmente, cada integrante ha tenido su recorrido, su trayectoria como músico en diferentes agrupaciones. De igual manera, con este proyecto Munani ya vamos en el próximo abril, cumplimos un año de vigencia. Estamos igual, si quiere, nuevitos, como con esta agrupación, ¿no? Y algunos ya estábamos un poquito usaditos. ¿Y qué tal Franklin como manager, así en confianza? Sí, es un... Está respondiendo. Sí, ¿a Cascarrabias? Cascarrabias, gracias. Ah, esa parte no conocía de ti. Bueno, más que todo es por compromiso. O sea, quiero ser Cascarrabia con ellos porque es un grupo muy bueno. No es el de los tantos grupos que lastimosamente aparecen, sonaron una vez y luego tienden a perderse. Con ellos hay una proyección de ser profesionales en todo el sentido de la palabra, profesionales en el aspecto musical, en el aspecto personal, en el aspecto intelectual. Entonces se les está exigiendo precisamente porque al ser una agrupación joven hay que institucionalizar y no dejar que sea un grupo más que apareció, no trascendió y se perdió. Entonces, claro que sí. Hemos proyectado, hemos conversado con todos ellos y hemos proyectado esas imágenes. Entonces hay que ser un poquito cascarrabias porque hay que exigirnos para precisamente llegar a donde estamos apuntando, ¿no? Dicen los sabios que de los mejores árboles hay que exigir los mejores frutos, y creo que este es el caso. Sí, así es. Pues nos da mucha alegría que nos hayan acompañado esta mañana. Franklin es un gestor cultural importante dentro de Quito. Pues hemos podido compartir un par de eventos y nos alegra muchísimo que esto, que tengas ese dinamismo, pero también ese rigor, esa exigencia para el trabajo. Es decir, que bueno, querernos, llevarnos bien, ser panas, ser amigos, jugar, chacotear, pero cuando hay que trabajar, pues hay que hacerlo, ¿no? Esto de la música, muchas veces, afortunadamente ya no está sucediendo tanto eso. En general, la música, el arte, ¿no? Cualquier manifestación artística, era asumido como, no como una profesión siquiera, sino como un pasar el tiempo, ¿no? Como pasarla bien. Cuando ahora estamos sintiendo que debe tener un rigor para que un producto musical sea bueno. Una disciplina, una constancia, ¿no? Y hacer arte en el Ecuador es muy duro, porque yo manejo un concepto en el programa como tú, que lo realizamos con Cachita los días domingos de 9 a 11. Manejamos el concepto de que a ratos los ecuatorianos somos analfabetas culturales. Y somos analfabetas culturales simple y llanamente porque queremos ser. O sea, a veces hablamos de personas con libros, no, es que a mí no me gusta la lectura. Entonces ese es el concepto trillado. No, es que esa música es de viejos y lastimosamente nos estamos negando algo que es tan lindo y tan rico que es para esta sociedad espectacular. Yo voy a invitarles en una nueva oportunidad a Munani, uh-huh, porque realmente el tiempo nos quedó tan cortito. Uh-huh. Ya enseguida vienen nuestras compañeras, nuestros compañeros de Acción Poética. Uh-huh. Y claro, me gustaría además

floridas. Ovejas negras, descarreadas sin remedio. Vergüenza de la familia. Piezas de seda fina, amazonas de asfalto. Guerrilleras de la vida. Locas de mil edades. Llenas de esa rabia y gritos. Buscadoras de verdades. Locas fuertes, poderosas. Locas tiernas, vulnerables. Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo locas solas, tristes, plenas, mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas. Buenos días, amigos oyentes. Con este hermoso poema les damos la bienvenida a nuestro segmento Verso Libre, parte del programa Juntémonos en la Casa. Nosotros somos... Denis. Katy. Rafael. Y Nati. Y el día de hoy, como todos los jueves, vamos a compartir con ustedes la siguiente media hora desde esta, nuestra querida Radio Casa de la Cultura. Les cuento que ahora la cabina de la radio tiene un clima rebelde y revoltoso, uno propio de la libertad femenina, que cuando se despierta ya nadie la puede adormitar. Porque las mujeres buenas, entre comillas, van al paraíso. Y las mujeres malas van donde quiera. Mujer, te quiero linda, libre y loca. Y a esos hombres compañeros de lucha, les invitamos también a llamarnos y a participar con nosotros y comunicarse a nuestro teléfono al 2220966. Las líneas estarán habilitadas para que participen con nosotros durante todo el programa. Queremos saber sus opiniones. Sí, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes del tema de hoy? Que se llama Expulsadas del Paraíso. ¿Expulsadas o expulsados? No, expulsadas. Si te das cuenta, y bueno, le preguntamos un poco a la historia de Adán y Eva, te das cuenta de que Eva es quien no tuvo el miedo y no se asustó, y simplemente ella fue y arriesgó, a pesar de que podía perder la eternidad y tantas cosas, ella no dudó y fue y lo hizo. Ajá, es Eva la que se lanzó en primer lugar a conocer el mundo terrenal, en donde conoce la desnudez, conoce ella y Adán, conocen la desnudez y la vergüenza que va con esto, pero también esta terrible supuesta superioridad del hombre que se impone durante años disfrazada de opresión, dominación, ante el miedo de la mujer y el miedo del hombre también, porque, como dice Eduardo Galeano, el miedo de la mujer al hombre es el miedo del hombre a la mujer sin miedo, un miedo que se va perdiendo poco a poco con el pasar de los años y cada vez tenemos mujeres con menos miedo. Pero lamentablemente la mujer aún vive con miedo del resto y de sí misma, del rol que ocupa en nuestra sociedad. Vivimos en un medio en donde se le enseña a mujer a obedecer, a reconocerse como sombra del hombre. Sí, es cierto, aún vivimos en ese medio, pero esto nos ha dado la pauta para crear un nuevo pensamiento, para a partir de ello poder ir más allá. A partir de ello nació y creció la idea de lo que es el feminismo, que a lo largo de la historia se ha desarrollado. Primero nació tan solo como pequeñas ideas. En la antigüedad existían mujeres que querían reivindicarse como seres humanos, más no como un ser doméstico que debía estar en casa. Y con el pasar del tiempo, más o menos en los años que serían 1780, comienza a nacer como una ideología el feminismo. Por ejemplo, podemos ver que en la Revolución Obrera en Alemania, remontándonos a esos tiempos, las mujeres querían ver la lucha de clases también con la lucha de la mujer. En ese tiempo se pensó en una igualdad de la mujer y el hombre. Pero bueno, con el pasar del tiempo los conceptos se han ido cambiando. Ahora hablamos más un poco de la equidad, de la justicia y la equidad de oportunidad de mujer y hombre frente a lo que es trabajo, frente a todos los roles en los que nos desenvolvemos. Por ejemplo, Marx, digamos, hablando de él, pensaba que la independencia de una mujer y la libertad de ella misma se tenía que dar gracias a su libertad económica, y nos damos cuenta que sí es cierto, sí se dio así a lo largo de la historia. Sí, pero de ahí es lo que nacen algunas vertientes feministas, porque hay que entender que el feminismo no tiene una sola forma de pensar en las reivindicaciones de la mujer. Entonces algunas hablan de equidad, otras y otros hablan de la igualdad, otros simplemente de la justicia. ¿Cuál será la que tenemos que buscar? Bueno, esas tres. En lo personal, como te dije hace un momento, yo creo más en lo que es la equidad, porque se confunde un poco el término igualdad, como que no entra en este contexto, porque bueno, tenemos que ser claros, mujer y hombre jamás van a ser iguales, así como un ser humano y otro no lo van a ser, por el simple hecho de ser seres humanos. Claro, en esa diversidad, en esa variedad de mujeres, de hombres, de seres humanos, lo que tenemos que buscar es la justicia, una que esté al alcance de todos. Pero esa justicia no tiene que ser vista solamente en el plano legal, porque sí es cierto, han habido muchas reivindicaciones de las mujeres en el ámbito legal. Por ejemplo, cuando Matilde Hidalgo accede al derecho a voto, que antes las mujeres no votaban, esa es una conquista importante. Sin embargo, yo creo que las conquistas más importantes de las mujeres deben darse en el ámbito del pensamiento colectivo. Claro, y al hablar de pensamiento también tenemos que hacer una diferenciación de términos, porque a veces eso nos confunde bastante. Así es, por eso vamos a hablar un poco también de las vertientes, como nos comentaba Nati, en cuanto al feminismo, que prácticamente parten de este, pero tenemos que hacer esa diferenciación y esclarecer. Por ejemplo, el feminismo viene a ser más un movimiento social y político de reivindicación de las mujeres contra la opresión, el maltrato y la dominación del grupo de los hombres del patriarcado que ha venido durante mucho tiempo establecido y permanente en nuestras sociedades. Como respuesta, ¿a qué nace este movimiento, esta ideología? Prácticamente vendría a surgir desde la Revolución Francesa, desde la Revolución Obrera, y contraria y en oposición, como te mencionaba, a la opresión del varón ante la mujer. Ahora también tenemos que esclarecer el término de hembrismo, que muchas mujeres lo han tomado como parte de su vida, y donde surge esa discriminación y subvaloración hacia los hombres. Es decir, el hembrismo es una posición contraria totalmente al machismo, pero sin embargo con los mismos cimientos. Es decir, una mujer hembrista es un machista en cuerpo de hombre. Pero tenemos que darnos cuenta que a veces se confunde lo que es feminismo y lo que es hembrismo. Claro, se confunde y por eso muchas veces una dice, yo soy feminista, y ya te ven feo y dicen, ¿cómo? O sea, estás haciendo lo contrario que nosotros, te estás yendo al otro extremo, pero no. Por eso es muy importante esta diferenciación entre el hembrismo y el feminismo, porque el feminismo busca esa justicia, esa equidad. ¿Puede ser entendido el hembrismo como un feminismo radical? También se lo puede comprender así. De hecho, el término más usado es ese, más que hembrismo, porque hembrismo casi no se escucha en ningún lado. Pero es el contrario, o sea, estaríamos hablando de los dos extremos, hembrismo o machismo, yo mujer superior o yo hombre superior. Entonces esos dos no son sanos y para no, nuestra sociedad. Y esa verdaderamente no es la idea que quiere tener el feminismo. Ahora tengan en cuenta que de esto parte también otro término, que muchas veces mujeres se sienten como tal, o por lo que empiezan a reconocer el feminismo, se vuelven de una manera u otra misandria, que es un término que quizás no han escuchado mucho, chicos. Mm. ¿Saben qué es la misandria? No, cuéntanos, no, yo no he escuchado. Así como hay la misoginia, que es el deteste del hombre solamente por el hecho de que la mujer es mujer, la misandria es del mismo caso, pero invirtiendo el género, es decir, el deteste de las mujeres hacia los hombres, así es. Entonces sería el contrario de la misoginia. Uh-huh. Ah, ya, interesantísimo, ya aprendimos un nuevo término al día de hoy. Que no habíamos escuchado y... ¿Qué creen que lleva un hombre a ser misógino? Algo debe ver en el... Hay muchas explicaciones para eso, así como para el machismo. Aquí, muchas veces se puede hablar, por ejemplo, de un sentimiento de inferioridad y de un miedo a ser dominado, que se expresa en esa, más bien esa máscara de superioridad. Creo que para nosotros era más común el término misoginia. ¿Por qué se habla más de ese, del miedo del... No, no sería miedo, de esa aversión del hombre hacia la mujer? Más que lo contrario. De hecho, esa es la explicación general que se le da a los feminicidios. Pero, bueno, tal vez se lleva muy a lo... Se le vuelve muy radical el hecho de querer ser mejor que la mujer o más estar en un nivel más alto, y llega a odiarlo. Yo creo principalmente que vivimos de una interacción de conceptos que no nos damos cuenta y no nos percatamos, pero más los tenemos siempre a la par en nuestro andar. Por ejemplo, el sexismo es otro, que generalmente se aplica desde el hombre hacia la mujer, donde igual hay una discriminación de género que tiene como base esos roles de género, es decir, creerse en esa superioridad. Entonces, desde ahí hay un sexismo y separamos los... ¿Roles? Los roles, no, más que los roles en sí, hay una completa, pero... peyorativa, digamos, diferenciación entre ambos géneros, creyéndose así el hombre es superior a la mujer. Claro, y de ahí nacen todas estas problemáticas de inequidad, de injusticia, de pisotear los derechos del otro, de no respetarnos como humanos, que a la final, sin importar el género que tengamos, somos humanos. Pero aquí hay que hacer algo importante, que es rescatar esa validez de la mujer que muchas veces no es tomada en cuenta. Y de aquí tenemos que sacar algunas expresiones artísticas que han venido haciendo este camino. Para eso, amigos, tenemos la canción de Amparo Ochoa llamada Mujer. El tiempo apremia, amigos oyentes, amigas oyentes, el tiempo apremia. Vamos desde ya, ahorita, en lo que estás haciendo en tu casa. Empieza a luchar, tú, mujer fuerte, mujer valiente, hombre, compañero de esa mujer. Porque de simples diferencias, apenas concretas, tal vez que respondieron a una lógica de antaño, nacieron unas diferencias marcadas, un engaño colectivo que nos ha costado el espíritu, ese espíritu valiente de la mujer. Queremos oír su opinión, amigos oyentes. Estamos esperando sus llamadas al 222-0966. Y mientras se animan a llamarlos, quiero contarles sobre algunas de esas mujeres que han hecho poesía. Que han hecho poesía de feminismo. Sí, muchas mujeres que han hecho poesía, literatura, que han sido destacadas en esta lucha. Porque la lucha se hace desde todos los ámbitos. Y la literatura es muy importante para eso. Entre esas tenemos a Victoria Sau, a Simone de Beauvoir, a Josefa Mar, Virginia Woolf. Y en Ecuador a Dolores Veintimilla de Galindo. Les invitamos a leer sus obras. Pero te faltó una, muy importante, que al menos Katy y yo vivimos fascinadas de ella, por toda la historia que ha tenido, porque por todo lo que hizo y cómo supo reaccionar. Ajá. Ante todo lo que le sucedió. Sí, sus palabras son precisas, porque son llenas de rebeldía. Sor Juana Inés de la Cruz, ese es su nombre. Y ella, en su poema Hombres necios que acusáis, nos dice esto. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? ¿O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Bien, con muchas armas fundo, que limpia nuestra arrogancia, pues en promesa e instancia, juntáis diablo, carne y mundo. En este poema, Sor Juana denuncia claramente lo que es el sexismo, la raíz que de todo lo que estamos hablando ahora. Y nos dice, siempre a la mujer la han visto mal, porque si es que, entre comillas, es muy fácil o va muy rápido al punto, por decirlo así, se la ve mal, se la apunta con el dedo y se quiere hablar mal de ella. Y si es por completo lo contrario, si se hace, entre comillas, la difícil, también se la apunta. Pero no se puede solamente verla como mujer, se necesita señalarla porque es de tal o cual forma, y no es así, las cosas no son así, porque la mujer, tal y como el hombre, es un ser humano, y puede errar y puede acertar en todo lo que haga. Como ser humano tiene el derecho y el deber de vivir y poder errar. Claro que sí, también puede verse desde este otro punto, de la denuncia a esta estigmatización del trabajo sexual. También. Y por ejemplo dice, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Porque es la sociedad la que ha creado estas estigmatizaciones, pero también la que le da un soporte fundamental, por ejemplo, al ámbito de la prostitución. Y sin embargo, eso es criticadísimo por el machismo, por los prejuicios de la sociedad. Y aún hablando, bueno, hace varios años se veía a la mujer, cuando todavía estaba ella en casa como doméstica, solamente a la prostituta se le daba el derecho, tal vez decirlo así, de poder hablar, porque era una mujer independiente, pero él era el mismo hombre y el patriarcado el que no dejaba que la mujer doméstica sea independiente. Claro, y muy importante también, se les daba el derecho de sentir placer. porque una mujer doméstica de casa, ¿cómo va a decir que puede sentir placer? Eso, pecado. Entonces, Sor Juana, desde su convento, nos viene a revelarse con esa idea de que una mujer completa como es, tiene que decir las cosas como son, frontalmente y con esa voz fuerte. Y es que generalmente las mujeres han estado sometidas y, como nos comentaban, han estado siempre desde casa y planteando sus puntos desde adentro, donde el hombre tenía derecho a salir al mundo, supuestamente, y hacerlo todo desde afuera. Entonces las mujeres generalmente con lágrimas en cara, llorando, quedaban de una manera muy ensimismadas, muy entristecidas y muy prolongadas, con una vida prolongada y atardecida. Pero ahora fuera interesante que ustedes, mujeres, lloren también, pero lloren de alegría, lloren de felicidad, lloren de lucha y lloren de guerra. Para esto hay un poema anónimo que nos cuenta más o menos esta historia y nos dice así: a vos te lloran las mismas lágrimas de 1000 años, te siguen llorando los labios y las mismas voces, te lloran las estúpidas excusas como los mismos cobardes, te lloran a mares los gastos, también el hambre, la casa gigante y el huerto que nunca dio fruto. A vos no se te quita la costumbre de ser diente, uña, carne, y nada es resistente en la humanidad que te inventaron. Te pusiste pantalones, pero todavía sangras. Te pusiste corbata, pero todo apunta siempre a tu sexo. A vos no se te quita la mala costumbre de verte al espejo y pensar que tenés que vencer tu mente o tu cuerpo. A vos te lloran las mismas espadas de 1000 años. Este poema nos hace pensar en lo peor, la aberración más grande que pudo haber dado esta sociedad es una mujer machista que acepta ese rol que le marcaron en la sociedad. Y es que la lucha que tenemos más frontal y en la que tenemos que centrarnos no es siempre las leyes que, bueno, de una u otra manera se han tenido logros, sino en nuestro mismo pensamiento de mujeres y en el mismo pensamiento de hombres. Como seres humanos, en nuestra ideología debemos cambiar y romper todos esos prejuicios que tenemos. Claro que sí. Muchas veces somos nosotras las que nos ponemos de ese estándar de belleza, por ejemplo, y seguimos esa imagen comercial de la mujer y vemos que eso causa muchos problemas, como por ejemplo la anorexia, la bulimia, que nacen de ese querer alcanzar un estándar prácticamente imposible, porque como humanas, con nuestro cuerpo humano que necesita alimentarse, que crece inevitablemente, y con nuestras imperfecciones, que se las llama así, con nuestra piel agujereada, con nuestras manos desgastadas, muchas veces nosotras mismas nos acusamos de eso y tratamos de cambiarlo. Pero no, lo que tenemos que hacer es amarnos. Ámense, mujeres, amémonos nosotras, desde nosotras. Debemos amarnos como somos, también además de como mujeres, como seres humanos pensantes, en amar nuestra inteligencia, nuestro cuerpo, cada parte de nosotros, porque es uno solo, porque somos esto, lo que tenemos. Y es que tú, mujer, ¿eres tú o eres lo que el hombre quiere hacer de ti? Porque generalmente tú sigues aquello que el hombre busca, generalmente tienes ese plan de belleza que el hombre es el que quiere, y no te sientes bella por cómo eres tú plenamente. Por eso hay una canción que se llama La Otra, y quien la canta, la otra mismo. Es un grupo de argentinas feministas que tiene el nombre de La Otra y producen unas canciones muy interesantes. Esta canción con ustedes la presentamos, se llama La Otra. Quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en 1000 pedazos y este mundo no me deja volverlo

le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Escuchando, juntémonos en la casa. Son las 10 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Perdón, 10:37, tienes razón, Omar. 10:37, hora de Ecuador. Amigas, amigos, habíamos anunciado para el día de hoy una conversación con Delfín Idú. Sí, así se pronuncia. Miren ustedes, ella viene desde Francia, está ligada a todo el ámbito bibliotecario, tiene estudios al respecto, pero sobre todo en lo que tiene que ver a patrimonio. Y más aún a este término que ya todos lo ubicamos, ¿cierto? Lo incunable. Esta mañana ya está en nuestros estudios y pues la acompaña nuestra querida Patty Palacios. Patty, desde hace algún tiempo, está encargada de todo lo que es comunicación, gestión cultural dentro de la biblioteca. Y ya con esta visita, pues la hemos tenido acá en algunas ocasiones y nos alegra muchísimo porque se siente realmente un movimiento frecuente en la biblioteca. Hay nuevos aires, hay mucha juventud, hay mucho talento, hay mucha capacidad. Nuestra nueva directora, bueno, nueva por joven, ¿no? Pero ya está algunos meses. Katia Flor está ahora ocupa este cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional del Ecuador, de la Casa de la Cultura. Y pues para nosotros es una alegría inmensa saber toda esta actividad que ustedes están desarrollando. Patty, buenos días. Bienvenida. Bienvenida también pues a Delfín. Buenos días, Bachita, muchas gracias. Sí, contentos de tener nuevamente la oportunidad de comunicarnos, dar a conocer al público este evento que es muy importante en conmemoración del Día del Bibliotecario. Hemos tenido esta gran oportunidad de tener a Delfín en Ecuador, la cual va a realizar una conferencia que lleva como nombre Patrimonio Bibliográfico Incunable y que justamente va a tratar los temas que tú habías mencionado, libros patrimoniales, libros incunables, lo que es un libro, un poco ella topará la temática de desde los inicios, cómo se inicia en la historia el libro, la biblioteca y estos temas. Qué interesante, bienvenida Delfín, gracias por estar aquí en la Casa de la Cultura, que es tu casa. Gracias. Vamos a hacer una, amigas y amigos, Delfín, habla un poquito de nuestro idioma, pero pues será Patty que nos ayude en la traducción de esta conversación. Entonces pues queremos decirle primero a Delfín, bienvenida a Ecuador, bienvenida a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ciertamente preguntarle para empezar, pues cómo se da esta aproximación con la Biblioteca Nacional del Ecuador, ¿no? Y Delfín, ¿cómo fue el contacto? ¿Cómo se hace que te ayude el contacto a la biblioteca? Y por saber cómo te arriba en Ecuador. Exacto. Déjà, Je suis très honorée d'être avec vous et de travailler avec la bibliothèque. Donc, j'ai rencontré lors de mes études une amie équatorienne, il y a maintenant très très longtemps, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé de votre pays. Et de la culture équatorienne. Et j'ai eu envie, avec cette amie, de monter un projet qui nous rassemblerait sur la culture française et la culture équatorienne en faisant une intervention. Delphine cuenta que ella conoció a una amiga ecuatoriana hace muchísimos años en Francia y esto vino a acercarlas a tener una idea en común de tener en un momento dado un proyecto. Habían hablado muchos años sobre cómo hacerlo y de qué manera y eso fue un poco lo que empujó a Delphine a venir al Ecuador con esta amiga que se comunicó, es nuestra compañera Fabiola Lema, y ella la contacta con la biblioteca y de esta manera se hace realidad el sueño de las dos que desde hace mucho tiempo tenían y el contacto con la biblioteca hace que el día de mañana la tengamos a Delphine en una conferencia tan interesante. El día de mañana, pues quienes están dentro de este campo de la bibliotecología, pues están de fiesta. Mañana es el día del bibliotecario, de la bibliotecaria. Quisiera yo saber, ¿esta es una fecha que se conmemora alrededor del mundo o por lo menos se lo hace en Francia? C'est un jour que ici en Équateur on va fêter demain le jour des bibliothécaires. C'est aussi en France où le fête. C'était là-bas? Non, malheureusement, il n'y a pas de jour de bibliothécaire en France. Non, elle dit que lamentablemente en Francia no existe el día de bibliotecario. En Ecuador es el 21 de febrero por la conmemoración del natalicio de Eugenio Espejo, que es el patrono de la biblioteca. Y en otros países tienen en Latinoamérica, como Colombia, México, me parece que sí celebran el día de bibliotecario en distintas fechas. Cuando hablamos de libros incunables, estamos hablando de libros antiguos. ¿Y qué otras características debe tener un libro para llamarse incunable? Cuando hablo de un incunable, es porque él es anciano. ¿Qué las características son las más conocidas para decir que es un incunable? Un incunable en Europa es un ouvrage que es paru entre 1455, que es la découverte de caractères mobiles por Gutenberg, y 1501. Donc c'est un temps très très court. Et donc ce sont les premiers incunables qui sont imprimés, qui ressemblent à des manuscrits, et les derniers manuscrits en fait. El libro incunable tiene la fecha de 1455, cuando Gutenberg descubre la escritura. Sí. Es desde ahí que data estos libros serían los considerados incunables y durante 15 años después. Es ese el periodo donde se clasifican a los incunables. Miren ustedes, amigas, amigos, qué interesante conocer un poco más pues de este tema. Y precisamente la biblioteca con nuestras compañeras, nuestros compañeros, están realmente haciendo su mejor esfuerzo para pues invitarnos a algunas actividades que tienen que ver la biblioteca para afuera, ¿no? Como que antes era la biblioteca en sus cuatro paredes. Nos alegra mucho pues evidenciar esta nueva actividad en este momento en la administración de don Raúl Pérez Torres, escritor ecuatoriano, que ciertamente lo único que se trata, amigas y amigos, es que ustedes sean parte de esta actividad que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la conferencia pues se llama Patrimonio Bibliográfico Incunable, nos lo había dicho Patricia. Y entonces será Delphine Hidou, pues esta experta conservadora de patrimonio de la biblioteca. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿André Malraux? Malraux. ¿Sí? André Malraux. Bien. Entonces, pues ella estará con nosotros el día 21 de febrero a las 11 horas. Esta ¿Esta conferencia es abierta a todo el público, Pati? Claro que sí, está abierta a todo el público. Por supuesto que es una temática muy interesante para bibliotecarios. Especializada, para, sí. Pero por supuesto está abierto a todo el público que quiera enterarse, que quiera saber un poco la historia de cómo nace el libro, de cómo fueron viniendo, cómo se evolucionó hasta llegar al libro que conocemos ahora, y cómo también se fueron creando las bibliotecas. En eso Delfín nos tiene una muy rica información en toda esta temática. Para concluir, quisiera pues preguntarle a Delfín cuáles son los puntos a los que ella ha dado prioridad para la conferencia del día de mañana. Vamos a ver cuáles son las prioridades para la conferencia de demain. Ma priorité essentielle, c'est échanger avec mes collègues équatoriens. Et donc, j'espère avoir des contacts. J'espère qu'ils me poseront des questions. Voilà. Su prioridad es tener sobre todo ese contacto con todos los colegas bibliotecarios y sobre todo con todos los ecuatorianos, y que mañana espera tener ese intercambio de ideas, de preguntas, que está Delfín abierta a tener con todo el público que asista. Amigas, amigos, esta mañana nos acompañan acá en nuestro programa Delfín Idú. Ella es una experta conservadora de patrimonio de la biblioteca André Malraux de Estrasburgo. Miren ustedes, de Francia. Y pues contamos con la presencia de ella, presencia importantísima para nuestra institución, el día de mañana, 21 de febrero, a las 11 horas en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Carrera Andrade. Entonces la invitación, ciertamente, como nos dice Patti, pues tiene una connotación de, hay una especialidad, ¿no? Pero pues está abierta para quienes quieran conocer un poco más. La traducción está a cargo de Patti. Por el momento. Por el momento. La conferencia también. Estamos trabajando en eso. Si todo va bien, puede ser que sea yo la traductora. Si no, pues veremos, pediremos apoyo. Patti, mil gracias por estar con nosotros esta mañana acá. Y pues, Delfín, bienvenida nuevamente a Ecuador, bienvenida a la Casa de la Cultura. Y pues quizás este sea el inicio de una cantidad interminable de actividades con nuestra biblioteca. Muchas gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Amigas, amigos, pues en 10 minutos más serán las 11 de la mañana, y nosotros habíamos dicho al iniciar nuestro programa, tenemos mucho de agenda, pues tenemos que compartir con ustedes, viene también el grupo teatral colectivo Hartos sin H, vienen desde Manabí. Y esta también es otra de las actividades que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta nueva etapa, digámoslo así, pues las está realizando. Es decir, los núcleos vienen a nuestra casa matriz. No sé si se debe decir como matriz, ¿no, Patti? Pero sí, es decir, aquí recibimos a todo el mundo con mucha gentileza, con solidaridad, con respeto, y créannos, queremos lo que hacemos. Por lo tanto, para nosotros, trabajar en la Casa de la Cultura es un privilegio. Así es que bienvenidas todas y todos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Llevando entre los dedos el tiempo que te ha tocado vivir. No hay principio, no hay fin. Eres ave blanca volando otro sueño. Guayasamín.

Y bueno, las bibliotecas alrededor realmente de nuestro país van a conmemorarlo, van a celebrarlo de distintas maneras, como ustedes escucharon hace un momento. En el caso de nuestra biblioteca, pues se lo hará con esta magistral conferencia de esta experta francesa en incunables. Pero, pues, conocemos igualmente que en Loja, en otras provincias, también se harán actos alrededor de este natalicio de Eugenio Espejo. De hecho, pues, Delfín también estará en el núcleo de Loja dictando una conferencia alrededor de esta celebración. Y miren ustedes, la Biblioteca Nacional del Ecuador guarda en sus estanterías parte de una de las más importantes bibliotecas coloniales de toda América del Sur, la del Colegio Máximo de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Y pues tras la expulsión de los jesuitas, los fondos bibliográficos del Colegio Máximo constituyeron la primera biblioteca pública del país, inaugurada el 25 de mayo de 1795, siendo Eugenio Espejo su primer bibliotecario. La biblioteca cambió su denominación por la de Biblioteca Nacional a inicios de la República, y el primero en utilizarla fue el presidente Vicente Rocafuerte. En 1945 fue adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ley de su creación. En este momento, pues, la biblioteca se encuentra en el edificio de los Espejos. Y miren ustedes, fue inaugurado el 3 de junio de 1983. Desde entonces funciona ya en este edificio, ¿no? Son muchos años. Es importante que usted sepa que las colecciones de la Biblioteca Nacional del Ecuador constituyen parte del patrimonio documental de nuestro país e incluyen alrededor de 200.000 libros, entre materiales bibliográficos, hemerográficos y no bibliográficos, que vienen a ser verdaderas joyas documentales. En la actualidad, la oferta servicios de atención al usuario en sala, atención personalizada e investigadores, internet gratuito en sala y mediante Wi-Fi, pues reprografía limitada de sus colecciones, visitas guiadas y una variada agenda cultural como un mecanismo también de vinculación con la comunidad. El horario de atención de nuestra biblioteca es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 11 de la mañana con 3 minutos habíamos anunciado la presencia del director del colectivo teatral Artos, que vienen desde la ciudad de Manabí, ¿sí? Vienen desde Manabí y ya están con nosotros. Está con nosotros Carlos. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en Juntémonos en la Casa. Y cuéntanos, conozco que se presentan en el Teatro Prometeo de acá de nuestra Casa de la Cultura. ¿Cómo se da esta ligazón, digamos, entre Manabí, Pichincha y la oportunidad de que este colectivo importante de Manabí llegue a Quito? Buenos días, Machita. Bueno, para nosotros es un enorme placer y un orgullo de estar acá en la capital, por el hecho de que siempre nos hemos querido mostrar el trabajo en todos lados del Ecuador. Lo hemos hecho, y a la capital es muy pocas veces hemos venido, y es importante que este trabajo venga. La vinculación se dio por medio del núcleo de Manabí, del doctor Dumar Iglesias, que le pedimos y habló con el escritor, el presidente de la Casa de la Cultura Nacional, y a través de ellos dos hicimos un vínculo en octubre. Llegamos y le hicimos la propuesta, él aceptó, y buscamos la fecha idónea para presentarnos, y nos dieron el Prometeo el 20 y el 21 de febrero. ¿Saben ustedes que el Prometeo es uno de los primeros teatros que tuvo la Casa de la Cultura? Y mira tú, tiene 270 personas con la posibilidad de sentarse, pero además una acústica impresionante. La otra característica que lo hace especial es la cercanía de los actores con el público. Uh-huh. Hay muy pocas obras teatrales, tú debes conocer, que han sido escritas para un escenario circular. Mira, nosotros como colectivo tenemos una otra de las particularidades nuestras, es que hacemos teatro para comunidades, hacemos teatro para espacios abiertos. Esta obra la hicimos con dos opciones: de presentarla en cualquier espacio abierto y en un escenario con todas las de ley. O sea, se puede hacer de las dos formas. Un escenario de cajón, dices. Ajá, tú. Sí, de caja. La caja italiana, o lo podemos hacer en un espacio como el Prometeo, que es muy lindo. Además, a nosotros nos encanta la cercanía del público, porque es una correlación que tienes que solo cuando estás ahí lo puedes saborear. Entonces, el espacio, además de que es así muy íntimo, es acogedor también. A pesar de que estamos claro a la altura, sí. Entonces es como calientito para nosotros, está bien. Claro que sí, es una de las joyitas que tiene la Casa de la Cultura arquitectónicamente, sí. Hablando. ¿Sabes qué? En algunas ocasiones han venido delegaciones, arquitectos, gente de arte, a conocer expresamente el Teatro Prometeo. Uh-huh. Y la verdad es que inclusive ha habido oportunidades donde los artistas han cubierto la parte de atrás, digamos, en la parte donde hay menos público. Sillas, sí, menos público, para que hacerlo de caja, ¿no? De cajón. Pero mira toda esta posibilidad que tienen ustedes para hacerlo teatro abierto, pues gana los dos, el público, y ganan ustedes también. Sí. Y gana además, ahora, ¿no? Además también hoy día lo hicimos, siempre me decía Kino, que es la parte técnica. Me decía que siempre la gente lo había hecho como lo acabas de mencionar, pero hoy día hicimos una variación, lo hicimos un poco diagonal, también para darle, porque nosotros tenemos atrás, nosotros no tenemos escenografía de inicio, ya. La escenografía la armamos en el camino, uh-huh. Durante la obra, y es una escenografía que consta como que si construyeras tres paredes, hecha de telas, de ropa, de ropa, porque son dos lavanderas que lavan en el río, tienen su ropa, y al en el camino van contando sus historias, van tendiendo la ropa y van armando la escenografía. Entonces, cuando arman la escenografía, atrás suceden muchas cosas. Por eso tuvimos que hacer un poco diagonal. Qué interesante. Sí. Carlos, ¿y por qué Artos? ¿Por qué es un Artos sin H? Bueno, es una pregunta que nos hace todo el mundo. No es que... Bueno, también estamos hartos de algunas cosas, pero más que eso, es hartos de mucho arte. Porque nosotros hacemos, en nuestro colectivo, hay arte circense, hay clown, hay malabares, hay cuentería, narración oral, y hay cine. Hay harta sensibilidad. Ajá, y música. Hay harto que mostrar, claro. Hay harto que sentir. Por eso hay muchas... Tenemos incluso un festival que se llama Muchísimo Arte. Estoy harto de todo. Sin recreo. Son los festivales que hacemos. Entonces todo como que el nombre nos lleva de la mano con todo lo que hacemos. Cuéntanos qué pasa con quiénes integran el grupo, cuántos actores, actrices hay. Bueno, el colectivo Artos es un colectivo muy muy grande. Ahorita estamos 20 acá, pero somos como 115 que estamos regados en todo Manabí como plagas, pero buena plaga. 115. Sí. Hay harta gente también, entonces. Sí, es por eso también. Y cada quien se dedica en su festival, en su tiempo, en su espacio, a hacer actividades. Como te decía, nosotros trabajamos para comunidades y hacemos relación con las comunidades, valga la redundancia, de mensajes subliminales como parasitosis, buena alimentación, agua segura, los derechos de la niñez y la adolescencia. Y temas como esos que los manejamos con las comunidades, porque el mensaje es súper directo. Siempre estamos contratados y siempre la Casa de la Cultura nos lleva en sus caravanas a hacer actividades que vayan en despliegue de mensajes que le llegue directo a la comunidad, claro. Bueno, de esa manera ustedes también pues hacen su aporte realmente directo, ¿no? Claro. A una forma de vida más saludable, a una forma de vida más digna inclusive. Ahora, tú me hablas de 115 personas o más. Pues eso ya es una compañía, ¿no? Sí, pero no nos llamamos compañía porque yo creo personalmente, hay muchos compañeros que no están de acuerdo conmigo, pero yo sí lo creo, que para ser una compañía necesitas tener tu propio tráiler, tu propio personal de vestuario, tus propios técnicos, tus propios maquillistas, y es cosas que no tenemos nosotros. Entonces eso es un sueño. Nosotros tenemos toda la gente que está entre nosotros, oscilan entre los 16 y máximo el mayor de los chicos, o sea, yo soy el mayor por la dirección, y mi esposa, que es mi compañera, es la coordinadora, tengo 48 y a 41, y de ahí el resto oscilan entre 25 hacia abajo. Carlos, sí. Tú eres el director, y bueno, los jóvenes día a día nos enseñan, y nos enseñan muchísimo. Sí. Dentro de este aprendizaje cotidiano que tiene el ser humano, ¿qué es lo que más te ha llegado? ¿Qué es lo que te ha sorprendido de ellos? Bachita, nosotros de los festivales que hacemos, si te digo tal vez no me crees, pero lo tenemos todo registrado porque tú sabes que sin evidencia no hay. Claro. Nuestros festivales oscilan entre los 4.000, 3.000, 800 personas que van siempre. Entonces, si tú tienes un público de esa magnitud y todos jóvenes, la respuesta es sencilla. Los jóvenes claman por el arte, no solo por el teatro, por la danza, por la música, la pintura, el dibujo, el ajedrez, todo lo que tenga que ver con connotaciones artísticas. Y los jóvenes, lo que más me llega de ellos es que son como... Yo siempre los comparo, es como cuando tú la primera vez la sensación de que vas de viaje y te paras en un lugar bellísimo y te bajas, un lugar bellísimo donde hay un río, una explanada, muchos árboles, y yo lo comparo con eso. Los jóvenes para mí son eso, es como la naturaleza abierta a recibirte. Y por eso tenemos muy buena relación con todos los colegios de Manabí, con escuelas de Manabí, instituciones universitarias. A nosotros nos cobija muchísimo, además de la Casa de la Cultura de Manabí, nos cobija la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Qué importante eso. Mientras comience a haber más apoyo en este sentido, pues los beneficiados siempre serán, ¿sí?, los espectadores y por supuesto los artistas. Ahora dime una cosa, las obras que ustedes ponen en escena, pues... ¿son de ustedes? ¿Hay un dramaturgo o una dramaturga especial a la que ustedes sigan? Mira, esa es otra de las características del grupo, el colectivo. Nosotros tenemos con nosotros a gente muy, muy capaz, que no ha estudiado en la universidad, pero hemos hecho talleres en todo el mundo. Talleres buenísimos con gente muy buena. En mi caso, por ejemplo, yo no me atrevo a escribir, pero sí tengo ideas. O sea, muchas ideas en mi cabeza que hay alguien que me las va a plasmar. Hay dos chicos que escriben. Mi compañera de vida y mi compañera de trabajo, ella es dramaturga, ella también escribe. La mayoría de trabajos son escritos por ella. Tenemos otro, en este caso, el que hace ahorita de técnico de luces y sonido, Francisco Camacho, él también es dramaturgo, tiene una carrera, tenemos los mismos años de carrera artística, 25, y él también es muy bueno escribiendo. Entonces a nosotros por ese lado no nos falta, porque por lo que te contaba de las comunidades, siempre tenemos que estar creando trabajos que hablen sobre temas específicos. Entonces no podemos ir a obras, porque ese tipo de obras no hay escritas. Carlos, la historia del teatro, y creo que comienza desde la misma historia de la humanidad, sin embargo, pues si hablamos del teatro ecuatoriano, sabemos pues que los años 50 y lo que siguió fue pues una etapa realmente de mucha búsqueda, de mucho de trabajo, abrir puertas. ¿Recuerdas o conoces tú cuando viene Pacchioni, Y ese es un evento grande que marca un antes y un después en el teatro, con actores como Víctor Hugo Gallegos, Antonio Ordóñez, que por cierto va a ser homenajeado en estos próximos días, José Ignacio Donoso también, estamos hablando de Isabel Casanova, pues Álvaro San Félix, y bueno, podríamos dar, la verdad es que es una lista interminable, ¿sí? Sí, muchas. Pero de gente que fue la vanguardia realmente del teatro ecuatoriano. Hago esta alusión para consultarte luego a ti. Dentro de toda esta gente que conozco, en Guayaquil, por ejemplo, La Mueca también, ¿cierto? Con Lucho Muecay. Está Sarao, claro. Luego se crea el Festival de Manta, otro referente importante del teatro. ¿Cómo olvidarnos ya de los más nuevos? Por ejemplo, Patricio Estrella. ¿Sí? Patricio Vallejo, que Patricio también fue condecorado. Bueno, Aristides, que no es nuestro. Aristides, pero Vargas, que Charo. No es nuestro, pero caramba, ha hecho su vida acá con Charo Francés, claro. Sí. Ahora su hija con Mala Hierba, también Elena Vargas. Y bueno, podemos seguir así acumulando, es un una cosa tremenda. Sí. Dentro de toda esa gente, ustedes tienen también un referente. Pues los artistas, como que siempre tienen a alguien a quien admirar. Dentro de esa gente, ¿a quién admiras tú? Mira, yo realmente fui alumno de Santiago García, fui alumno también de Aristides, de Charo, de Gerson, fui alumno del Yuyascañiz, del Teatro de los Andes, Bolivia. Entonces yo tengo muchos. Realmente yo cuando empecé quise ser una esponja y absorber todos los conocimientos que más podía. Fui a muchísimos talleres donde los conocimientos todos me los tengo, incluso un diario donde anotaba todos los días los talleres, y eso me ha servido muchísimo para crear nuestro propio estilo. Los admiramos a ellos muchísimo, pero tratamos de que eso no influya en nuestros trabajos. Si tú vas a ver nuestro trabajo, te vas a dar cuenta que es un teatro diferente. Nosotros tenemos un taller de cuerpo que lo hicimos 2 años con Fufu León, un grupo francés, y eso nos ayudó muchísimo a trabajar corporalmente. Si tú hablas de diferencia, es decir, dices nuestro, lo que hacemos es diferente, ¿en qué radicaría la diferencia del teatro de ustedes? Es que tiene un lenguaje que habla. Todo el mundo aquí hace malabares, hace clown, hace drama, comedia. No es que hacemos la diferencia, no es eso, sino que tratamos de seguir otro camino, porque el teatro también es investigativo, igual que la computación. Como cuando creas un software que se crean cada mes o cada 3 meses, en el teatro debe ser igual. Entonces, un laboratorio permanente. Exacto, ¿no? Nosotros por eso comenzamos con jóvenes que están con nosotros. Mira, la menor de nuestro grupo tiene 12 años, anda con la mamá. Qué maravilla. Entonces, desde ahí te puedes dar cuenta, esa niña tiene con nosotros 2 años, se empezó a los 10. Y si sigue, el chico que tiene, el que tiene mayor rango del grupo, tiene con nosotros 10 años, que es cuando se inició Hartos, porque antes teníamos otro nombre. Y una ruptura y bueno, y formamos Hartos. Y él tiene con nosotros 10 años. Imagínate, tiene 25. Empezó cuando tenía 10 también. Claro que sí. De 15. Esta mañana, amigas, amigos, nos acompañó pues Carlos, él es el director del grupo teatral colectivo Hartos, vienen desde Manabí, y pues hay una temporada acá en Quito, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. ¿Quieres invitar a nuestro público? Sí, a que se den cita a todos los radioescuchas, a que este programa, juntémonos en la casa. ¿Sí? Nos dicen que se escucha mucho. Yo quiero invitar a la audiencia para que vengan esta noche y mañana a las 7 de la noche, no se van a arrepentir. Vamos a ver un trabajo fresco de tradición oral, de amor finos, de música en vivo, de malabares un poco. Y bueno, para que vean un teatro hecho en Manabí, que lo traemos con mucho cariño, con mucho amor a la capital. Carlos, Mil gracias por estar en mi programa. Un abrazo para todas, para todos quienes hacen hartos. Y pues, gracias por haber aceptado la invitación. Vamos nosotros, amigas y amigos, a recordarles el día de mañana también que tenemos pues una cita en el Teatro Prometeo. Esta es la casa de ustedes, por lo tanto, gracias por estar acá. Muchas gracias. 11 de la mañana con 20 minutos y pues nosotros vamos a escuchar al señor Alberto Cortés. El tema es En un rincón del alma. Ya regreso. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. Del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. Mentira, que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Las cosas más bellas guardaré tu recuerdo, el tiempo no logró sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Ay, qué pena, se nos acabó el tiempo y debo despedirme. A Omar Sarango, mil gracias. Él nos acompaña mañana desde la cabina, desde la parte operativa, desde la tecnología y desde su buena voluntad. Un abrazo, Omar. Voy a cerramos el programa del día de hoy con este boletín que llega de última hora desde Cruz Roja Ecuatoriana y nos habla de los operativos el día domingo, este domingo que es día de elecciones. Por cierto, desde ya, por favor, busque dónde está su cédula de identidad, que la tiene confundida, que aquí la dejé y ya no la encuentro. Por favor, debe sacarla. Ustedes saben que debemos cumplir con un compromiso cívico, con una obligación, con un derecho también que tenemos las y los ecuatorianos. Entonces, miren ustedes, la Cruz Roja Ecuatoriana, a través del Programa Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias y Desastres, brindará atención a todos los ciudadanos y ciudadanas que concurran a los diferentes recintos electorales. Este operativo se implementará desde el día domingo 23 de febrero a las 6 de la mañana y concluirá el 24 de febrero a las 8 de la mañana. El primer reporte parcial de atenciones se emitirá el domingo a las 16 horas, 4 de la tarde. se cuenta con un total de 627 voluntarios, entre médicos, paramédicos, socorristas, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística, comunicación institucional, pues serán quienes colaboren toda la jornada electoral. Se cuenta con 15 ambulancias, con respectivo personal técnico, 14 vehículos estarán disponibles de apoyo para diversas actividades. Amigas, amigos, pues los voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana colaborarán con la comunidad, especialmente con los más vulnerables ante las amenazas naturales, antrópicas, que significa provocadas por el hombre, y las mixtas, que pudieran presentarse el día de las elecciones. Así es que la Cruz Roja Ecuatoriana también presta su aporte el día 23 de febrero, día en que los ecuatorianos pues hacemos nuestra elección por las autoridades seccionales. 11 de la mañana con 25 minutos, debo despedirme. Con un abrazo para todas y todos ustedes, amigas, amigos, mil gracias, su sintonía. Nos despedimos con este tema de Víctor Heredia, Coraje. Hasta el día de mañana, mil gracias, su sintonía. ¿Qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador, la libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol, que flota de gigantes barcos de azul. Habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiches la libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol.